Bueno, mire, quiere compartir con usted un versículo que está en un salmo, en el Salmo 90, y es el versículo 12. Y con él vamos a tener una reflexión hoy también, ¿no es cierto? Vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios y qué propósito puede tener Dios para enviarla también en esta tarde. El Salmo 90 y versículo 12. El Salmo 90, versículo 12. Mire, esta es una petición que el salmista hace a Dios, ¿no es cierto? Y yo quiero que hoy podamos darnos cuenta que esta debe ser mi petición y debe ser su petición. Debemos estar pidiéndole esto permanentemente a Dios. Y vamos a estar viendo además algunas cosas prácticas con lo cual vos y yo, cada uno de nosotros, le podamos dar sentido no solo a nuestra vida como algo así medio general, sino sentido a nuestro día a día, que hoy este día haya tenido sentido, haya tenido propósito, lo hayamos podido disfrutar con toda intensidad y nuestras energías estuvieran colocadas detrás de algo que le diera sentido a mi día y entonces a mi vida también. Porque esto es lo que Dios quiere, este es el propósito de Dios. Sus planes son poner guía y orientación, dar sentido y propósito a nuestra vida. No que nuestra vida vaya con incertidumbres o un sinsentido o una falta de propósito para vivir diariamente. Él se propone esto, por eso nosotros también tenemos que tener esta actitud y esta predisposición para estas dos cosas. Hacer algunas cosas que le den sentido al día que vivimos, y permanentemente pedir, como pedía el salmista, como dice acá. Enséñanos, Dios, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar, a vivir nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios, enséñame a vivir este día de tal manera que yo pueda traer propósito a mi vida, que pueda estar en el cumplimiento de ese propósito. Enséñame a vivir hoy de tal manera que cuando termine el día yo haya encontrado que ha tenido sentido vivir este día, que me he propuesto cosas, que he logrado cosas, que he avanzado, que estoy avanzando hacia un propósito y a alcanzar cosas aún mayores. Así que esta es la manera que Dios quiere que vos y yo vivamos. Este es el deseo de Dios. Por eso Él está esperando permanentemente que le pidamos esta enseñanza y Él la va a brindar. Así que para que tu vida y la mía tengan propósito y tengan sentido, no es que tenemos que solamente esperar que algo suceda ajeno a nosotros. Para que tu vida y la mía tengan sentido, le tenemos que poner sentido a cada día que vivimos y propósito también. Así que esto es lo que tenemos que tener, esto es una actitud de parte de cada hijo e hija de Dios, que es decirle: Señor, enséñame a vivir esta vida que me diste y que me regalaste. Enséñame para que mi vida cumpla propósitos. Obviamente los propósitos que Dios tiene para cada uno también. Señor, enséñame para que este día tenga sentido y yo lo viva con toda intensidad. Por varias razones, la vida es corta. Y bueno, está bien, la expectativa de vida es cada vez mayor, ¿verdad? Hoy en día 70 y pico de años debe estar la expectativa de vida y esta se va extendiendo. Pero en realidad es corta, ¿no es cierto? Es corta, son 75 años en todo caso. Pero tenemos la eternidad por delante. Frente a ello, la vida es corta. Nuestro pasar por aquí en la tierra es corta. Así que tenemos que aprovechar al máximo cada instante de nuestra vida para darle propósito y para multiplicar ese propósito también. Así que, como la vida es corta, necesitamos esta sabiduría que Dios nos da. Como la vida es difícil, no es sencillo vivir la vida para nadie, no nos equivoquemos si suponemos que porque la gente, algunas personas tienen mucho dinero, para ellos la vida es fácil. No crea que es fácil ni aún para aquellos que tienen dinero, porque el dinero no soluciona ni simplifica la vida, al contrario, a veces la complica más. Así que no se trata de tener más o menos dinero. La vida para todos los seres humanos es difícil, así que necesitamos sabiduría. Mucha gente tiene un montón de dinero en su vida, pero no tiene propósito para su vida, no tiene llenura ni plenitud de vida, por lo tanto se encuentra vacía también, y ese vacío no lo puede llenar el dinero, ni todo lo que pueda comprar con el dinero. Así que tenemos que tener esta actitud: Dios, enséñame a contar los días, a vivir los días con propósito y con sentido, de tal manera que traiga sabiduría, que traiga gozo, que traiga entusiasmo. Y esto se multiplica cuando usted termina un día de su vida y llega al final del mismo y se sienta en su casa después de haber cenado y compartido con su familia, su esposa, sus hijos o quien fuere, y se sienta a hacer una sobremesa, repase lo que fue su día, y cuando usted le puso sentido y propósito, usted va a ver cómo eso multiplica como un sentido de satisfacción dentro suyo, de bienestar, de gozo, de plenitud, de haber logrado cosas, de sentirse útil, también de sentirse alguien importante en las manos de Dios. Y eso le va a multiplicar para el próximo día, estar preparado y a la expectativa de ver entonces cómo este día lo vamos a encarar con esa ayuda de Dios. ¿Qué podemos hacer para vivir cada día con propósito y para vivir cada día con sentido? Déjeme compartir entonces algunas enseñanzas para que lo podamos aplicar. Si no lo aplicamos hasta ahora, mañana ya podemos comenzar a aplicarla en cada uno de nosotros. Número uno. Bueno, como aquí dice, y está dirigiéndose a Dios, lo primero que tenemos que hacer en el día, lo primero, lo antes posible, establecer un contacto y una comunicación con nuestro Dios. Debemos establecer comunicación y contacto con nuestro Dios. Y ello se hace a través de la oración y a través de la alabanza. Y si usted inicia su día y se levantó y saludó a su esposo o a su esposa o a sus hijos, bueno, trate de, aun mientras alguien va preparando el desayuno, comience a establecer este contacto con Dios. Y dígale: Señor, gracias porque me diste la vida, porque estoy viviendo, porque estoy en pie, porque desperté, porque abrí mis ojos, porque este día algo nuevo me va a traer. Es una oportunidad para vivir con intensidad y con plenitud. Así que comience a hablarle así a Dios. Y usted está preparando el café y lo puede estar haciendo. Se puede vivir de esa manera y Dios se deleita con eso también. Usted puede comenzar cantando alabanzas, que recuerda que cantamos el domingo, o que escucha, o lo que fuere, y cante alabanzas, contacte con Dios, establezca esa comunión con Él. Y la oración es una herramienta y un vínculo muy importante. Mire, déjeme hacer el paréntesis acá en el sentido de que esto que estamos compartiendo no es solo algo que tengan que recordar o aprender aquellos que recientemente le entregaron su vida al Señor. Esto es algo que todos debemos repasar para ver si verdaderamente lo estamos haciendo así. Yo tuve que darme cuenta que algunos ajustes todavía tenía que seguir haciendo. Así que no es que alguien quede ajeno a esto para decir: ah, no, pero esto a mí no me alcanza. Nos alcanza a todos. Porque a veces aún aquellos que ya tenemos muchos años en el Señor, bueno, las cosas en la vida y nos vamos enredando y el tiempo va pasando y algunos de estos aspectos se pueden ir debilitando, así que necesitamos volverlos a ajustar. En realidad, acá no hay ninguna excepción. Acá no dice solo aquellos que tienen un año en Cristo, solo aquellos que hace 6 meses se entregaron. No, no, es para todos nosotros. Todos debemos decir permanentemente: Señor, enséñame a vivir el hoy de mejor manera todavía también. Así que establezca comunicación con Dios a través de la oración, de esa oración espontánea, de esa comunicación franca, abierta, lo va a disfrutar. Número dos, trate de aprender lo que es correcto para cada día también. Y esto tiene que ver con conectarse con la palabra de Dios lo antes posible en el día. No hace falta estar 3 horas estudiando porque todos tienen que ir a hacer sus cosas. Pero al menos en la mañana, comenzar con una pequeña porción. Estoy seguro que la mayoría de nosotros nos sale a trabajar, sobre todo cuando la jornada es larga, sin haber tomado algún tipo de desayuno. Un café con leche, un pan con algo de manteca, algo. ¿Para qué? Para que pueda tener cierta energía que le pueda permitir desarrollar todas sus actividades. Pues aún en esos aspectos que son físicos o materiales, también tenemos que darnos cuenta que espiritualmente tenemos necesidad de una porción de alimento para nuestra vida, para poder desarrollar el día con esta bendición que dice la palabra. Entonces, hágase el hábito de leer una porción de la palabra, un trozo, una sección de versículos, un capítulo, y luego en el día, si tiene oportunidad, siga leyendo. Usted tiene más tiempo cuando volvió a su casa, mientras preparan la cena, dedique más tiempo para estudiar más la Biblia. Pero mientras tanto, lo antes posible en el día, establezca contacto con la palabra de Dios. Y deje que la palabra de Dios llene su mente y llene su corazón y alimente su espíritu. Entonces usted va a salir al día, pero ya va a estar preparado, va a estar alimentado espiritualmente para poder responder como corresponde a cada situación. Así que eso será vivir también con propósito y con sentido en el día. Usted se va a dar cuenta cómo es la experiencia que normalmente se vive, porque después en el día ocurren determinadas situaciones o experiencias y uno se da cuenta que aquello que leyó en la palabra es lo que ahora puede utilizar para responder o hacer frente a esa situación. O usted se da cuenta que otros le comparten algunas cosas y esa palabra que usted leyó es la que puede compartir y con la cual puede bendecir la vida de otros. Así que se da cuenta, la palabra cuando usted la incorpora le va a traer paz a su corazón, va a traer quietud, va a traer fortaleza, va a traer sabiduría, va a traer discernimiento. Como el alimento, usted toma el desayuno y esa energía que toma lo despabila, ¿no es cierto? Le genera bien y lo pone en onda todos sus sentidos. Bueno, la palabra es lo mismo, nos coloca en ese estado de alerta y de plenitud espiritual también. Eso va a traer propósito y sentido al día que estemos viviendo. En tercer lugar, debemos vivir el hoy, debemos vivir el hoy, debemos vivir el día a día. No podemos vivir en el pasado. Mucha gente vive en el pasado. Eso no es vivir, ni es vivir con propósito ni con sentido. Y si la gente vive en el pasado, usted sabe en qué vive. O en dos cosas, en lo que me ocurrió, si a mí no me hubiese pasado esto, lo que pasa es que yo cuando hace 20 años me ocurrió esto, aquello, lo otro. Y la gente vive allá, lejos del presente y del hoy. Por lo tanto, no tiene futuro, no tiene mañana, porque está viviendo por allá lejos. Tenemos que usted y yo vivir el hoy. Si hay algo en el pasado, lo debemos resolver con la ayuda de Dios. Pero el pasado no nos puede atar, ni nosotros podemos estar viviendo en el pasado, porque ya pasó. Así que tenemos que tratar de vivir el hoy en plenitud. Despojarnos de lo que puede ocupar nuestra mente y nuestro corazón, que por otro lado es muy posible que no nos sirva, que nos moleste, que inquiete, que incomode, que sea un obstáculo. Así que tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón aquello que descubrimos que no es pertinente para tener hoy, para vivir el hoy en plenitud. Vivir el hoy, vivir el día a día, vivir lo que tenemos ahora, aquello que le podamos dar forma hoy, para cumplir un propósito hoy. Y cumplir un propósito hoy, una parte, mañana otra parte, pasado otra parte, entonces nos lleva a cumplir un propósito mayor. En cuarto lugar, para vivir de esta manera, para pedirle esta bendición a Dios, para poder recibir esta bendición de Dios, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. No podemos estar ocultando cosas y ocultándonos a nosotros mismos cosas. Pues yo a veces encuentro, y por supuesto que no en este ámbito, pero como comparto con, bueno, distintas personas, en distintos lugares, por cuestiones laborales o lo que fuere, encuentro personas que uno descubre que fácilmente se da cuenta que no están siendo honestas consigo mismos. Hay gente que se miente a sí misma, que se engaña a sí misma. Hay gente que pretende estar bien y decir que está bien, pero sabe que no está nada bien. O que está feliz, pero no está nada feliz. Así que usted y yo, ahora que estamos en Cristo, esto ya está despojado de nuestra vida. Somos honestos con nosotros mismos. y en todos los aspectos. No se trata de decir, no, yo soy honesto conmigo mismo y sé que no sirvo para nada, sí, porque yo la verdad que... No, eso es una honestidad deshonesta. Se trata de poder ser honesto con nuestras propias capacidades, talentos, con lo que sabemos hacer, con lo que hacemos bien, también con nuestros aspectos que tienen que ver con debilidades de nuestra vida. Pero no somos de los que se pasan el tiempo y manifestándonos a nosotros mismos todas las debilidades que tenemos y a los demás, ¿no es cierto? No, porque yo no sé hacer nada. Porque eso no es correcto y no corresponde hacerlo. Por lo tanto, usted y yo debemos enfocarnos en nuestras fortalezas, en aquello que Dios nos ha dado como características particulares. Hablábamos hace poco de ese potencial, de esos talentos, de esas habilidades. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ninguno de nosotros sabe todo, no es un sabelo todo. Ninguno de nosotros sabe hacer todo, ni lo sabe hacer bien. Por lo tanto, tenemos que ser honestos. Es un principio fundamental para poder avanzar en la vida. Luego, para vivir de esta manera, es interesante que si querés darle sentido a tu día y a tu vida y propósito, hagamos una lista de agradecimientos. Se nos pasan muy rápido los días y muchos días pasan en mi vida sin que yo reconozca a quién le tendría que agradecer algo en ese día. Y a veces se trata de personas desconocidas, a veces se trata de mi propia esposa, de mis hijos, de un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, de un vecino, de un compañero de trabajo. Vaya, no hay nada ni nada que tengamos que agradecer. No hay a nadie que le debamos gratitud. Pues sería sano y saludable. Vas a ver cómo cambia tu día y cambia tu vida si toda vez que vos podés hacer una lista, al menos una lista mental, de aquellos motivos y personas a las cuales tendrías que agradecerle. Qué bueno serías, no que solamente nos quedáramos con la lista, sino que efectivamente pasáramos a la acción. Y vos le dijeras a la persona, en todo caso al otro día si querés, y estás allí en el torno, o estás haciendo tu trabajo, y tu compañero también, decir, che, pero no te distraigas mientras torneas la pieza, pero te quería decir gracias. No, esto, aquello, lo otro. Y dele las razones por las cuales usted está agradecido o agradecida, y hágalo con todas las personas que pueda. Pongámoslo al revés. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos toda vez que alguien viene y nos dice, che, mirá, discúlpame, pero gracias por esto? ¿Cómo se siente usted? ¿Mal? ¿Le entristece? ¿Le deprime? ¿No le hace sentir bien? No, eso no ensancha su espíritu. Es decir, qué bienestar que nos trae, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué no le agrega eso a muchas personas en el día? Bendiga a otros de esa manera. Otra vez, no se trata de inventar. No, con toda honestidad, y seguro que hay muchas razones por las cuales dar gracias durante cada día de nuestra vida. Y hay más de una persona a la cual le podríamos estar agradeciendo. Mire qué mejor que funcionarían nuestros matrimonios si siguiéramos profundizando esta actitud y este hábito de agradecernos entre los esposos. Mi esposa cocina y... en general cocina bien y hace las comidas ricas, y entonces, bueno, a veces terminamos de almorzar o de cenar y, bueno, se levantan mis hijos, van a empezar a hacer sus cosas, volvemos a las actividades, y entonces ella se queda y dice, pero nadie me dijo nada, ¿les gustó o no les gustó la comida? Nadie me agradece. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Lo que pasa es que es necesario escucharlo, pero nosotros, ¿qué le decimos? Pero escúchame, ¿no te das cuenta que no quedó nada? Hasta metíamos en la olla y limpiamos la olla, parece que ni siquiera hay que lavar los platos, ¿no te das cuenta que nos comimos todo, no quedó nada? Eso es decirle, bueno, pero ve, nosotros los varones tenemos como unas maneras de decirle gracias, pero no ves que lo disfrutamos, estaba riquísimo. Y bueno, pero las mujeres a veces tienen necesidad de oír, ¿no es cierto? El gracias o el qué rica la comida. Así que mire que cuánto podrían mejorar nuestros matrimonios si tuviéramos este hábito también. Así que haga una lista de agradecimientos y sea agradecido. Dígale a alguien, gracias. ¿Hay alguien acá que... mira acá de los que estamos hoy. ¿Encontrás a alguien al cual le podrías decir gracias? ¿Cuántos encuentran a alguien al cual podrían decirle gracias? Bueno, muy bien. Yo les voy a pedir que por favor no se vayan hoy de acá sin decirle a la persona que ustedes dijeron, ah, yo a tal persona le tengo que dar gracias. No se vaya antes de decirle gracias. Vamos a decirle gracias entre todos nosotros. De verdad, ¿no es cierto? Para sentirnos bien. Vamos a hacernos sentir bien. Luego, exprese aprecio por alguien. Trate de que cada día usted encuentre más de una persona a la cual le pueda expresar aprecio. Dígale a sus amigos, a sus amistades, che, aprecio tu amistad. Otra vez, sinceridad, ¿no es cierto? Aprecio tu amistad, aprecio tu compañerismo, aprecio tu disposición, aprecio que siempre estás dispuesto a ayudar o a esto, al otro. Exprese aprecio por alguien, por alguna persona. Otra vez, va a encontrar muchas que toman contacto con usted, pero haga esto cada día. Y si hacemos esta cosita, esta aquella otra cosita y aquella otra cosita, usted va a ver cómo su día termina expandiéndolo. Usted vuelve feliz, gozoso cada día a su casa. Y qué mejor que aquellos que salen a trabajar, hombres o mujeres, vuelvan de sus trabajos a sus casas gozosos y felices. Para compartir gozo y felicidad en casa también. Así que esto se puede multiplicar. Luego, revise a ver si no es necesario perdonar a alguien. Ah, tenga cuidado porque la falta de perdón contamina nuestras emociones y nuestro espíritu. Así que no debiéramos retener el perdón porque eso nos hace mal a nosotros mismos. No es que yo no perdono y con eso le hago un mal al otro que me ofendió. El otro seguramente en muchos casos sigue haciendo su vida y ni le preocupa si usted lo perdona o no. Chao. Así que no es por el otro, es por usted mismo, en primer lugar, que debe perdonar. No, pero si no me vino con arrepentimiento, no me vino a pedir perdón, ¿yo cómo voy a hacer eso? No sabe lo que me hizo. Usted y yo ahora somos de Cristo, y Cristo es nuestro abogado y nuestro juez. Entonces, ¿qué hacemos? Le llevamos la causa a Él. Señor, mira, acá está, esta persona me hizo, y Él ya sabe, pero yo lo entrego a vos. Vos seguí con esta causa, yo le perdono en tu nombre. Y usted viene y sigue haciendo su vida para no perder bendición. Y Dios se ocupará de la otra persona y de lo que la otra persona le haya hecho a usted. Pero usted no contamine su espíritu en amargura, en tristeza, en pesar. ¿Para qué? Si ya le causaron un daño, no permita que le sigan haciendo mayor daño reteniendo el perdón en su corazón. Así que fíjese si no queda alguno por allí y dígale, yo le perdono. Ayude a alguien. Bueno, aunque usted vaya apurado a algún lugar y esté llegando tarde y el presentismo y qué sé yo, mire, si vio que alguien iba a cruzar la avenida y tiene un bastón blanco, ayude a alguien. O vio que esa persona mayor le iba a dificultar bajar el cordón o hay un pozo o tiene que bajar o subir del colectivo, ayude a alguien. Ayude, aún con cuestiones mínimas, ayúdelo. Camine una cuadra con alguien, llévele las bolsas pesadas. Ayude a alguien, hay miles de cosas para hacer cada día. Eso es encontrar el sentido de la vida y el propósito de la vida. Yo te diría, es una pavada. Practíquelo y después me va a decir. Practíquelo día a día y después me va a decir. No sabe cómo llenan esas cosas su corazón, su mente, todo su ser. Finalmente, haga, por ejemplo, algo que siempre quiso hacer y todavía no pudo. A mí siempre me gustó aprender a tejer. Claro, no se trata de los varones, pero bueno. Bueno, pueden hacerlo. Los varones pueden decir, sí, yo hace rato siempre me gustaba ir a pescar, hace rato que no voy. Bueno, los muchachos acá salen a cada rato, no traen nada, pero... Porque aparte las pescaderías están cerradas cuando van ellos, así que... Y parece que los pescados se enteran cuando van de acá. Entonces. Pero bueno, van, vio, y pasan un día fenómeno. Que usted ni le va a importar si vuelve con pejerrey o no. Que no importa, usted pasó un día bárbaro y vuelve lleno. Excelente. ¿Entiende? Así que haga algo. Me gustaba plantar algunas plantitas, unos tomates. Haga algo. una quintita, haga algo, le gustan las flores, haga algo que le guste, leer, escuchar música, un hobby, andar en bicicleta, en monopatín, qué sé yo, haga algo también en algún momento. Y si puede, no lo haga solo. Si puede, hágalo con su esposo o con su esposa. Si pueden, hágalo con sus hijos. Si pueden, hágalo con algún amigo, con alguien de la congregación. Siempre es mejor. De a dos es mucho mejor. De a tres, mejor. De a cuatro, bueno. Así que cada día tiene propósito. Cada día tiene sentido. Para muchas personas, los días van pasando. Dicen, no, pero no es ese nuestro caso. En nuestro caso, llegamos al final del día y podemos anotar todo el sentido y el propósito que tuvo cada día. Así que acostumbrémonos a hacer este ejercicio. Arranquemos de esta manera cada día, en contacto con Dios, comunicación con Dios, eso va a ser la diferencia enorme, y en contacto con la palabra de Dios. Recibamos un desayuno espiritual. Aunque sea un café con leche, unos matecitos, bueno, igualmente hacelo con la palabra. Y la palabra te va a llenar, tu corazón y tu ser. Y te va a preparar, y te va a abrir los ojos espirituales, y te va a poder vivir tantas experiencias tan gratas y buenas. Así que, mira, probalo, ¿qué tal? Yo te voy a preguntar dentro de unos meses, o dentro de un tiempo, cómo te está yendo. Y así vos también podés compartir tu propio testimonio en este sentido. Así que yo bendigo tu vida, y deseo que tengas esta actitud que decía el salmista. Señor, enséñame a vivir. Enséñame a vivir, que mi vida tenga sentido, propósito, y eso va a traer gozo y alegría a tu vida, y fortaleza. Así que no te pierdas esto, está a tu alcance, depende de vos si lo vas a querer tomar o si quieres que siga de largo. Así que vamos a orar y luego vamos a compartir nuevamente los grupos de oración para poder bendecirnos en este sentido. Así que vamos a pedirle a nuestro Padre que tenga bien derramar esta unción particular en cada uno de nosotros para que mañana, pasado, podamos vivir de esta manera. Y entonces volvemos a nuestras casas a compartir con nuestra familia y entonces tenemos cosas gratas para contarles. No, no sabes lo que me pasó y le conté esto a mi compañero o me pasó esto en la calle y eso enriquece y llena y satisface. Así que Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tengas a bien derramar esta bendición sobre tu pueblo, sobre los que estamos aquí reunidos, Señor. Gracias por motivarnos y estimularnos a vivir cada día mejor esta vida que nos has regalado. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que mucho de ello depende de nuestra actitud, de que tengamos esta decisión y esta disposición de encontrar en cada día algo nuevo. Algo nuevo no solo para disfrutar, algo nuevo para dar, algo nuevo para compartir. Esas oportunidades, Señor, que nos van a llenar, van a satisfacer nuestro espíritu, Señor, van a llenar nuestras emociones, pero con cosas buenas y positivas para la vida. Y serán de tal magnitud que lo vamos a poder derramar en nuestras propias casas, con nuestro matrimonio, en nuestra propia familia. Así que, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener estos hábitos, Señor, podamos acostumbrarnos a esto, a ser agradecidos, a mostrar aprecio por los demás, a ser honestos con todos, sobre todo con nosotros mismos, a buscarte a vos, Señor, de mañana, lo antes posible, apenas nos hayamos levantado, a entrar en oración, a estar en contacto con la palabra, a comenzar a alabarte y a bendecirte. Así que, Padre, necesitamos sabiduría y te la pedimos a vos, que sos fuente de toda sabiduría también. Padre, que cada uno de los que aquí están, mañana pueda disfrutar un día pleno, intenso, Señor, con experiencias nuevas, ricas y preciosas. Así que yo les bendigo a cada uno con esta tu bendición. Y así, Señor, lo hacemos, invocando los méritos y el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.